compasión. Ven, ayúdame a vivir como los rayos del sol que brillan con esplendor. Así te quiero servir como los rayos del sol que brillan con esplendor. Así te quiero servir. La tierra sabe quién soy, que soy un buen luchador. Ahora yo vivo por ti. Antes yo fui pecador, yo me arrepiento, Señor. Ven, ayúdame a seguir. Antes yo fui pecador, yo me arrepiento, Señor. Ven, ayúdame a seguir. Porque seguiré alabándote por la eternidad. Porque sé que al fin tú vendrás por mí, mi alma volará. Porque sé que al fin tú vendrás por mí, mi alma volará. Volará, volará, volará, volará. Con Jesucristo por la eternidad. Marchará, marchará, marchará, marchará. Siempre en su gloria por siempre estará. Hoy necesito de ti. Conoces mi situación, la circunstancia en que estoy. Ven, ayúdame a seguir. Conoces mi situación, la circunstancia en que estoy. Ven, ayúdame a seguir. La tierra sabe quién soy, que soy un buen luchador. Ahora yo vivo por ti. Antes yo fui pecador, yo me arrepiento, Señor. Ven, ayúdame a seguir. Antes yo fui pecador, yo me arrepiento, Señor. Ven, ayúdame a seguir. Porque seguiré alabándote por la eternidad. Porque sé que al fin Él vendrá por mí, mi alma volará. Porque sé que al fin Él vendrá por mí, mi alma volará. Volará, volará, volará, volará. Con Jesucristo por la eternidad.